Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Gloria? Hola, buenos días a todos los padres en su día. No solamente a los padres, sino al proyecto de padres, los que quieren serlo. A los proyectos, ah, muy bien. A los que no llegaron a hacerlo, pero querían, a los que ni quieren, ni van a hacerlo, ni fueron, pero también se merecen nuestros saludos. A los padres que están y a los que no están. A los que no están, eso. Lindos papitos. Bueno, Juanjo Coscarelli está en camino. Está viniendo. En camino, está llegando. Así que si no fuera por nuestros amigos de allá de la pecera, no podría salir este programa. Así que bueno, ¿qué nos podemos comentar hoy día? Nos podemos comentar las vías de comunicación de Paisajes y Miradas, mensajes de texto al 156-51-55-22. Y el correo electrónico que es paisajes y miradas todo arroba gmail.com. ¿Me lo vuelve a decir, por favor? Paisajes y miradas arroba gmail.com. Y si no, en Facebook, en una de las redes sociales, también hay una paginita ahí que se llama Paisajes y Miradas. O sea que hay tres vías para participar, para hacernos llegar la opinión, tu gusto o tu disgusto con el programa. No solamente tres vías, cuatro. Usted puede venir al programa, como vienen nuestros invitados, sin ningún problema. Viene al programa o nos manda un mensajito que quiere venir al programa para exponer algún tema social que le preocupe en su lugar, en su barrio, en su asociación, en su medio de trabajo. Y con todo gusto lo recibimos. Perfecto. Sintonizanos en FM 97.1. Pero bueno, muy bien, vamos a comentarles, se está desarrollando entre ayer sábado y hoy domingo la cumbre del G77 más China. Esto está sucediendo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y se desarrolla celebrándose el 50 aniversario de su nacimiento. ¿Qué es el G77 más China? ¿Sí? El G77 es un grupo de países nacido por allá por el 1964, en las Naciones Unidas, al calor de la reunión fundacional de la UCTAD, que fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. El propósito de esta agrupación de intereses fue el de contrarrestar el peso determinante de los intereses y la visión de los países del norte global, ¿sí? Ya vamos a hablar del sur global también, intentando salvaguardar de alguna manera las necesidades de las naciones en vías de desarrollo. Estábamos hablando allá de 1964. Al mismo tiempo, la organización se pensó para promover medidas de cooperación sur-sur. Con el tiempo, los 77 países miembros dieron paso a los actuales, ¿cuánto? 133 países conforman el bloque del G77 más China, conservándose, sin embargo, el nombre del G77 en referencia al hito primero que se constituyó. Una de las ventajas es que los países con poca influencia relativa logran en ella, en esta cumbre, al menos un foro donde hacerse oír. Depende de alguna manera, y por ahora, de las Naciones Unidas, un sistema cuyo organismo es controlado por un Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes son amenazantes poderes nucleares que pueden vetar propuestas ajenas e imponer las propias. Este sistema constituido además en el campo económico las Naciones Unidas, por instituciones como el FMI, el Banco Mundial y su brazo justiciero, el CIADI. ¿Se acuerda lo que era el CIADI? Es un organismo internacional que va a mediar cuando dos países tienen conflictos económicos. Y a su vez está vigilado atentamente por alianzas militares expansivas e invasivas como la NATO o la OTAN. Y ha encontrado en los últimos años fuertes resistencias. ¿Qué puede esperarse de esta cumbre? Esta cumbre es importante. Primero se celebra en Bolivia, lo estamos comentando. Ayer Evo salió desesperadamente a hacer un llamado urgente a salvar la vida humana, a salvar la humanidad en este planeta. Una de las cosas, y se lo vamos a ir comentando de a poquito, es que en este grupo prácticamente todos los países llamados del sur global, su constitución dista mucho de ser homogénea. Conviven en su seno países paupérrimos del África subsahariana, por ejemplo, con la opulencia de los Emiratos Árabes o los gigantescos como Brasil, China, India, junto a naciones de reducidas dimensiones como Bután, Suazilandia o Djibouti. Asimismo, la orientación política representadas son disímiles y en muchos casos en franca oposición. Junto a los conservadores reinos, por ejemplo, de Marruecos o Arabia Saudita, que lo mencionamos, actúan naciones de porte inminentemente revolucionario, como Cuba, Ecuador o Bolivia. Y es este último país, como habíamos comentado, que se hace la famosa reunión. Enseguida le vamos a comentar cuáles son los puntos que se van a tratar o cuáles son los puntos necesarios a desarrollar en esta próxima cumbre. ¿Le parece? Perfecto. Escuchanos en AM960. Hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos. Escúchanos en AM 960. Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Bueno, ya tenemos en nuestro estudio mayor. ¿Este es el estudio mayor de la emisora o está el auditor? Este es el estudio mayor. Bien, Juanjo Coscarelli. ¿Cómo le va, Juanjo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí llegando al estudio mayor. Mañana fría sí las hay, pero linda, bella mañana. Es un lindo día hoy. Mucha gente preparándose, no, después de las 5 de la tarde la gente no sale de sus casas, ni de la casa de sus amigos, ni de los cafés, ni de los lugares donde vamos a ver el partido de Argentina. ¿Con quién jugamos? Con le comentaba Argentina, sí. No me acuerdo con quién juega. Bosnia-Herzegovina, eso. No, ya no es más Herzegovina, es Bosnia. Bosnia-Herzegovina, dicen los titulares, sí. Uy, bueno. Y hoy es el día de las cábalas. Ajá. ¿Usted tiene alguna cábala para ver el partido? Por supuesto. Yo, si no me pongo con la cerveza al lado a ver el partido... No ganan. Una buena noticia en estas competencias internacionales, sí, sobre todo de fútbol, esas 2 horas o 3 horas... se detiene en todo el país, por lo menos por los datos que tenemos, sí, la violencia, la delincuencia, ¿sí? Tanto por el lado de los delincuentes como por el otro lado. Mientras dura el partido. Como si fuera una tregua. Claro. Una tregua, se hace una tregua, todos pero... Todos nos ponemos a ver en Argentina. Es que, como dice la publicidad, cada 4 años todos queremos ser argentinos, hermanos y todo eso. Bien. Vamos a seguir comentándole un poco el tema de la reunión del G77 más China. ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta reunión va a ser una bisagra en la historia de la humanidad? Qué interesante eso del G77 más China, ¿no? Porque es algo inédito. De todos modos, China venía participando, pero no había sido acogido oficialmente. China es uno de los países que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está bien. El tema es que los puntos centrales van a ser la erradicación de la pobreza y el hambre, la lucha contra la desigualdad, el desarrollo integral también, integral en equilibrio con la madre tierra. Esto ha sido un avance gigantesco que se haya puesto a el cuidado del medio ambiente con el nombre verdadero que es el cuidado de la madre tierra. El cambio climático, el comercio justo y la cooperación e integración. El encuentro busca reencaminar el rumbo del bloque de países que desde el hemisferio sur y en el interior de las Naciones Unidas plantea un nuevo orden económico y geopolítico alternativo a la globalización del capitalismo de los países desarrollados. El documento que se supone se aprobará será el punto de partida para el desarrollo de la nueva agenda mundial que se debe elaborar y aprobar en el 2015. ¿Sí? Al mismo tiempo se denunciarán los ataques del antiguo orden contra la soberanía alimentaria de los pueblos y los tratados cuyos objetivos son la protección de los derechos de propiedad ilegítimos de las corporaciones, violando el elemental derecho humano a una sobrevivencia digna. Sabemos que no se había discutido la alimentación de los pueblos. Y hay tratados que, ilegítimamente, le dan la propiedad de algún producto. El caso de Monsanto, no lo vamos a desarrollar en este programa, pero el caso de Monsanto, que llega a ser productos híbridos para que la única semilla que existe en el mundo sea las que ellos comercializan. En esta reunión de China, del G77 más China, aparecen fuertemente, como no en otros años no había sucedido tanto, la voz de los movimientos sociales. Son, junto a estos encuentros, se ha hecho sentir crecientemente la voz de estos actores que organizan en la base social grandes movimientos. Por ejemplo, la Cumbre Juvenil Latinoamericana también ha emitido su declaración final en torno a 7 puntos temáticos: el clima, el cambio de clima que habíamos comentado, la cooperación sur-sur, migración y desempleo, no se estaba tomando esto el tema en cuenta, erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible y propuestas para las Naciones Unidas después del 2015. También participa la Cumbre de Mujeres, ¿sí?, que colocó la mira en las postergaciones que aún sufre el género en vastas regiones del planeta, denegándose su acceso a la igualdad de derechos y oportunidades largamente anheladas. ¿Quiénes son otros de los movimientos sociales que también hacen fuerza y van a participar en esta cumbre? El Foro de Comunicaciones para la Integración de Nuestra América Latina, que entregará también un documento denominado Llamado a la Cumbre del G77, en el que se hace hincapié en la necesidad de extender y profundizar los procesos de paz a nivel global, en concordancia con la reciente declaración de la CELAC, que define en América Latina y el Caribe como zona de paz. Es importante este tema del foro de comunicación, porque lo que sucede acá en Argentina, de las grandes corporaciones mediáticas, sucede también en Bolivia, en Chile, en Perú, y hay varios países que la gente no se entera de otras cosas, ¿sí? En Estados Unidos, en todas partes. En todas partes. Entonces apareció el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América Latina. Muy interesante. En franca oposición, como a la actual dirección de los medios concentrados, defensores del actual régimen de inequidades y el control de la subjetividad. En otro documento, y para terminar, se invita a la cumbre a impulsar activamente la resolución pacífica de las diferencias entre naciones al desarme nuclear y convencional, la prohibición de la ciberguerra, mire qué término que aparece nuevamente, aparece el término de la ciberguerra y de las ciberarmas. En el exhorto, que es parte de una campaña por la paz impulsada por el foro, es clara y eminente la posición de rechazo a los intentos de injerencia extranjera, otra cosa que no se podía hablar antes, por ejemplo Estados Unidos con Venezuela, destinados a desestabilizar los procesos de cambio que se están construyendo aquí en nuestra región y de mirar la credibilidad y avance de los procesos de integración. Muy, muy interesante el G77 más China. Bien, bien, me parece muy interesante que ya por lo menos se hable de paz. Dentro de algunos añitos se empezará a hablar de no violencia y se empezará a hablar de desarme total, ¿no? Y de cuidar la madre tierra, por ejemplo, que es un concepto que no lo tenían. Eso me parece a mí un maquillaje muy espantoso. De todas maneras, me parece bueno, digamos. Epa, que la verdad, ese concepto, Juanjo, que es toda una definición lo que acaba de decir. Claro, porque acá hay una especie de alineación entre, digamos, la gente, digamos, nuestro santo amigo, que habla de paz todo el tiempo y ellos no lo van a decir, digamos, entonces tenemos que quedar bien con todos. Por otra parte, digamos, si los países quieren ganar votitos y que las organizaciones estén cada vez más integradas a la política a favor de ciertos intereses, también está bueno incluir términos que antes no se incluían. Y me parece, digamos, que por ahora, digamos, como enunciado, está bien, hay que ver cómo lo hacen. Y hay que ver si realmente tienen la voluntad de ponerse, digamos, es como la mirada que podemos dar de esta, digamos, pseudopaz a la que ellos siempre nos acostumbran a escuchar, ¿no? Siempre desde hace mucho tiempo que se viene planteando el tema de la no violencia y no como práctica no se toma en cuenta, digamos, no, porque todavía no se descubre. Y tampoco hay desarme como se viene planteando hace 40 años, ¿no? No se descubre el valor de la vida humana. Pero el término específico de la madre tierra, del cuidado que el Evo Morales es que empieza en el tema, ¿sí? Está bien, eso también da una nueva mirada a los pueblos originales. Es que es eso, como son pueblos originales y yo, todavía usted no le pone ficha al 77, yo todavía no. Entonces, No. Estoy hablando de conceptos nuevos que se han integrado a esta agenda por eso, de la cumbre. Usted le pone ficha, yo claro, digo que no. Claro, pero muy bien. Bueno, también nuestros oyentes pueden así con estas dos miradas que se han cruzado acá.

Este domingo, en la Libroteca, la escritora española Almudena Grandes presenta las tres bodas de Manolita, tercera parte de su saga Episodios de una guerra interminable. En la Libroteca, el domingo a partir de las 10 de la mañana, Almudena Grandes y las tres bodas de Manolita. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene... pasión. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional. Aire libre. Bien, bien. Hoy tenemos como invitado, que finalmente lo vamos a hacer vía telefónica, a Vicente Mamani, que es integrante del Ballet Raíces, uno de los ballets que de alguna manera participan en las distintas colectividades bolivianas que hay en la provincia. Vamos a hablar con él sobre un poco lo que es la música, la cultura de su pueblo y también de las actividades que están realizando. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juanjo, y feliz del padre. Bueno. Para vos y para todos los padres que están escuchando. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, Vicente, el Ballet Raíces viene desarrollando diferentes actividades a lo largo y ancho de la provincia y también, digamos, tratando de mostrar de algún modo, desde su mirada, desde su visión, este paisaje que tiene que ver con la cultura del pueblo boliviano, ¿no? De los distintos, de las distintas expresiones que tiene la música, la danza de tu pueblo. Contanos un poquito qué es lo que te muestran a través de su música y de su danza. Bueno, Ballet Raíces ya cumplió 3 años de vida. Mirá qué bien. Y en estos 3 años, bueno, fue un comienzo muy repentino, con ganas, un grupo de jóvenes con ganas de bolivianos, hijos de bolivianos, con ganas de demostrar la cultura, tanto en fiestas populares de la comunidad y también en fiestas populares mendocinas, ¿no? Nosotros, los de Raíces, yo como director del ballet, estamos abocados a demostrar la danza de nuestra cultura, la cultura de los bolivianos y de los hijos de bolivianos, y la de nuestros abuelos. Y bueno, lo demostramos a través de las danzas andinas, ya que es la que de allá somos la mayoría. Estamos ahora, desde que empezamos, estamos representando como las distintas danzas, como el tingu, la culiaguada, la callaguaya, el caporal, y también otras danzas que también son andinas, que últimamente estamos transitando, que son las danzas ecuatorianas, que es el San Juanito. ¿San Juanito? Sí, San Bien. Juanito. ¿Puedes contarnos un poquito así alguna de las danzas, el significado, la expresión, la vestimenta, con qué tiene que ver? Sí. Bueno, te puedo hablar del tingu. Dale, es el que poco, más te gusta a vos. Es una de las danzas, sí, que más, con la que más me representa, ya que mis padres sí son de la zona de Potosí. El tingu. Mira qué bueno. Justo de ese lugar, de ese departamento. Sería provincia acá, pero departamento en Bolivia. Bien. Bueno, el tingu es como nació en una... actualmente, los días 2 y 3 de mayo, en el norte de Potosí, en Macha, se hace un encuentro de las comunidades, los de arriba, los de abajo. Ah, mira qué bueno. Se juntan, sí. Y bueno, se juntan para festejar como el encuentro, y bueno, pero el encuentro viene con condimentos. Que llega un momento en que en el centro de la plaza se juntan, sí, y como que se desafían a pelear, pero siempre con un arbitraje, ya sea con el antes era el sacerdote quien controlaba las peleas, pero después, bueno, se hizo tan grande la fiesta que ya empezó a intervenir la Gendarmería de Bolivia. Ya no hay quien lo controle eso. Exacto. Esa fiesta es incontrolable. Es incontrolable, así que tuvo que intervenir la Gendarmería de allá de Bolivia para controlar que los encuentros, o sea, que las batallas que se armaban así, no es de a montones, un pueblo contra los sino es una persona con otra, una claro. persona desafía a otra. Sí. Y se propina, ¿sí? Uh-huh. Se propinan golpes sin odio, sin maldad, sin nada, simplemente porque es uh-huh. una costumbre. Es de enfrentarse, por decir, 30 segundos. Uh-huh. Son 30 segundos donde uno descarga todo ese estrés que viene cargando todo el año uh-huh. y va y lo carga. A golpe de puños, uh-huh. siempre a puño cerrado. Pero sin patadas, sin nada, solamente puños. Y bueno, es una forma violenta de festejar, digamos. Sí, pero bueno, es como que todo el año lo espera. Mirá qué bien. No solamente participan hombres, sino también mujeres. Chicas. Y en el último caso también niños, en algunos casos. Uh-huh. Y dice la historia, la leyenda, de que como es todo muy terrenal allá... Uh-huh. por ella, por nuestros pagos, sí. Sí, muchas veces, años atrás, cuando no había mucha seguridad para garantizar la seguridad, de la fiesta. Habían peleas que no se podían separar, y así que uh-huh. uno de los contrincantes caía muerto. Y bueno, según la cultura andina... En la antigüedad, dice, claro, en la cultura andina dice que... Nosotros somos tierra y a la tierra volvemos. Ajá. Y cuando volvemos a la tierra es como que le devolvemos a la Pachamama lo que nos dio. Está bien. Ya sea nuestro cuerpo o nuestra sangre. En las peleas siempre hay derramamiento de sangre, un corte en la cara uh-huh. y siempre cae sangre. Y eso como no es visto mal, sino uh-huh. visto como un festejo. Uh-huh. Como decir, le estamos dando de comer a la Pachamama y es como un tipo de ofrenda. De nuestro cuerpo uh-huh. a la Pachamama, además de todos los productos que también se lo damos enterrando en el día 1 y 2 de agosto para el día de ella, de la Pacha. Bien, bien. Entonces, y bueno, todo ese ritual se ha convertido en danza. Ajá. Y la danza del Tinku uh-huh. Intenta representar ese momento de los potosinos. Los potosinos, bien, ahí hay algún tipo de, digamos, de presentación sobre esto, sobre ese tipo de danzas en estos momentos, por acá, por la provincia. Mira, justamente me das pie para decirte que el 21 y 22 se festeja en todo el mundo andino, ¿sí? Desde el norte, desde Ecuador hasta acá, hasta la zona de Cuyo, uh-huh. se festeja el Inti Raymi, el Año Nuevo Andino, que el 21 de junio, con el comienzo de acá del invierno, uh-huh. para el calendario de todos, bien. En el calendario andino uh-huh. empieza el Año Nuevo, es el Año Nuevo Andino de todos los pueblos originarios uh-huh. de acá de América. Perfecto. Antes uh-huh. que llegara... El español, el sí. europeo a estas tierras, ellos justo para esta fecha, para el 21 de junio, se festeja el Año Nuevo. Bien. Bueno, ahora bueno, está modificado por el calendario uh-huh. Que rige, ¿no? Bueno, el Ballet Raíces en sí, sí. Está participando, que también lo hará con el Tinku, uh-huh. que es una manera también bien. De mostrar, mostrar uh-huh. y festejar el Año Nuevo, ¿no? Está porque bien, el sí, Año Nuevo sí. es nuestro, es andino, es americano. Eso se festeja, digamos, el 21 de junio y hay festejos, digamos, en agosto también. En el 21 de junio es el Año Nuevo Andino. Bien. El 5, el 6 de agosto ya es la Independencia de Bolivia. Ajá. El 1 y 2 de agosto es el Día de la Pachamama. De la Pachamama, bien. Pachamama. Sí, bueno, en este caso el 21 y el 22 son los días que se festejan. En este caso el 22 de junio el próximo domingo. Sí. Se va a festejar el Inti Raymi en la Plaza Bolivia. Bien. Sí. Ahí con así que todo lo que en la Plaza Bolivia es en Correaza. Bien. En Correaza y Bolivia, de allá de Guaymallén. ¿Eso a qué hora comienza? Eso comienza alrededor de las 14 horas. Uh-huh. Empezará con una procesión o una especie de juntada de todos los SICU desde la calle Correaza y Sarmiento. Uh-huh. Detrás de la Escuela Próceres, que hay como una especie de feria, uh-huh, se van a juntar ahí y van a ir tocando como una caminata hasta la Plaza Bolivia, bajando por Correaza. Bien. Van a llegar a Correaza y bueno, ahí empiezan las actividades, distintas actividades que la gente que vaya se va a encontrar con sicuris, taller de sicuris, taller de quechua, el que quiera hablar quechua puede ir y va a tener un pequeño taller de quechua. Perfecto. Va a haber también relacionado todo con lo andino, va a haber el hilado teñido de tejidos, de hilo, de lana. También va a haber una muestra de tejidos, uh-huh, mira qué bien, la misma muestra que estuvo en el ECA. Agricultura, ajá, en el ECA, uh-huh, y también en la legislatura estuvo, también va a estar ahí. Y se hará la ceremonia en saludo al Tahuantinsuyo, saludo, bueno, en bienvenida al Año Nuevo, ¿no? Claro. Y bueno, y allí también, bueno, también estarán las danzas, donde Ballet Raíces, bueno, también estará presente. Va a estar presente en eso, ¿no? Bien. Bueno, y bueno, Ballet Raíces no solamente también da su presentación ahí, y bueno, también tiene la otra presentación el mismo día, domingo en la noche, que también se hará otra fiesta del Inti Raymi, que se llama Año Nuevo del Sur, en el Teatro Independencia. Bien. Que ahí es para todos los mendocinos, todos los turistas. Entra que gratis. Estén escuchando el día 22 de junio a las 21 horas empieza el Año Nuevo del Sur en el Teatro Independencia. Bien. Donde también habrá una especie, como un montaje teatral. Bien, bien. Donde habrá sicuris, actores y también estará la actuación del Ballet Raíces. Pero la fiesta se ha hecho grande. Se traslada el día lunes también, pero el día lunes, uh-huh, en la explanada de la legislatura de Mendoza. Ahí también va a haber Ahí también estará, festejamos el Inti Raymi el lunes 23 a partir de las 17 horas, con, uh-huh, la presencia del señor Vicente Mico, un representante de los pueblos quechuas acá en Cuyo, uh-huh, y otros representantes de los pueblos originarios. ¿Y va a haber fogata, bueno, ahí en la explanada de la legislatura? Si nos dejan, si nos dejan, lo hacemos. Pero vamos a estar a las 17:30 hasta que entre el sol. El Tata Inti nos acompañe el sol. Bien. Uh-huh. Bien. Bueno, estaremos también Ballet Raíces, también amenizando, sicuris. Y bueno, estará de los sicuris lo puedo mencionar, que es Chamas Pacha y las Cantutas Guarmi. Son dos grupos de sicuris que están, uh-huh, creciendo muy bien acá en la provincia. Y bueno, estará don Vicente Mico, doña Alicia Ratia y Antonieta Quispe, que son más o menos los encargados o como autorizados para hacer este tipo de ceremonia. Mm, bien. Por los pueblos originarios quechuas. ¿Tienen algún nombre especial? ¿Se los considera personas con ciertas características para hacer este tipo de ceremonias? Don Vicente Mico es amauta. Es una amauta, bien. Sí, es una amauta. Uh-huh. Es una amauta. Bueno, y eso, Juanjo, Ballet Raíces, siempre acá, con la cultura de nuestros pueblos, más de los pueblos andinos. Bueno, muchas gracias, Vicente. Vos tenés hasta donde sé, tenés un hijo, ¿no? ¿O tenés más? No, uno solo. Uno solo, bueno. O sea que vas a festejar el Día del Padre con tu hijo, con tu familia. Y sí, bueno, yo quería hacerte la última preguntita, si lo podemos hacer en dos minutitos. A ver. Nosotros hicimos una... ¿Cómo es? Un documental sobre el tema de... el Pachacuti, que eso es en diciembre, ¿no? En diciembre, sí. Es la diferencia entre Inti Raymi y Pachacuti. Uh-huh. Y eso se hace, cuando están en Bolivia, lo hacen en la Isla del Sol, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y digamos, este Inti Raymi también se festeja ahí en la Isla del Sol, en el lago Titicaca. El Inti Raymi se festeja en cualquier punto en donde uno se encuentre y quiera saludar, quiera festejar el año nuevo, se festeja como el año nuevo. Bien. No hay un lugar específico, digamos, el año nuevo el primero de enero acá. Bien. No hay lugar específico. Si hay lugares sagrados, por ejemplo, es un lugar sagrado del Inti Raymi, es el actualmente es el centro ceremonial más antiguo de América del Sur, que es el Tihuanaco, que está en La Paz. En La Paz, bien. En La Paz, es el centro ceremonial sagrado, ¿no? Pero el Inti Raymi se festeja en todas partes, donde uno en el patio de su casa, en la plaza del pueblo, en lugares hermosos y también sagrado, la isla, el lago sagrado, en el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, ¿no? Sí, sabemos. Sí. Bueno, Vicente, muchas gracias entonces por esta entrevista y bueno, vamos a seguir en contacto y nos vemos en estos días ahí festejando el Inti Raymi, ¿no? Nos bueno, vamos a ver ahí en la Plaza de Bolivia, nos vamos a ver en el Teatro Independencia. En el Teatro Independencia el 23, en la Legislatura a las 5:30 de la tarde. Perfecto, en todos esos lugares. Bueno, muchas gracias entonces. Un abrazo a todos los oyentes y bueno, feliz Día del Padre a todos. Chao, Vicente. Hasta luego. Que se encontraron en continente. Escuchanos en AM960. Bien, ya nos vamos. Bueno, sí, dígame. Un saludito de Esther Previtre, que está allá. En el corazón de los Andes, dice ella. Es un mensaje a Facebook. Hola amigos, la Pachamama, el desarme, los derechos humanos, es mejor que se vaya posicionando. Son imágenes trazadoras que con esfuerzo y muchas intenciones transformadas en acciones se van materializando. Así que los pueblos tendremos que observar si colaboramos o cercenamos esas imágenes trazadoras. Excelente. Qué bonito, Esther. Excelente. Bueno, no sé si tenemos, ¿cómo estamos? Vamos a escuchar un poco de música ahí, nuestro director musical, Marcos Lucero, ¿tiene algo preparado? ¿Un cortito? Música esta para levantar un poco el ánimo, empezar la mañana con bien arriba, ¿no? Para hoy que es el Día del Padre, ¿dónde vamos a festejar? ¿Vamos a comer asadito? Sí, por supuesto. Asadito ya pasta. Comimos ayer. Pasta. Hoy nos toca pasta. Pasta. Eso sí, eso me gustaría. Bueno. Señora. Entonces, Gloria, contanos. Y hoy día para... Ah, oh, con ese fondo me gusta más. Hoy día para pensar un poco, para volver sobre nosotros mismos, el tema de la discriminación. ¿Qué les parece? Excelente. Algo muy poco hablado en los últimos tiempos, ¿no? Está legislado y todo, pero no se habla. De eso no se dice. ¿Sabés cuál es el problema? No es que se hable o no se hable, porque son como grandes temas, como grandes tópicos, como caballitos de batalla que se usan para ponerlo porque queda bien, no hay que discriminar. Claro. El tema es el siguiente. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Uf. Seguro que sí. Quizás alguna vez discriminaste. Muchas. Seguramente muchas y a cada rato. Estas dos preguntas es probable que tengan una respuesta afirmativa. Vivimos en una sociedad discriminadora y seguramente todos hemos tenido la experiencia poco grata, sin lugar a dudas, de ser discriminados. Por algún motivo, por la etnia, la situación económica, la religión, el origen, las ideas, la profesión que tengas, porque sos gordo, porque sos alto, porque sos bajo, discapacitado, porque sos pobre, porque sos homosexual, porque sos viejo o vieja, porque sos feo, etcétera, etcétera. Y así una larga lista que parecería ser de la cual casi nadie se salva de la discriminación. ¿Pero qué es esto? ¿Es violencia? Por supuesto que sí, que es una forma de violencia contra otras personas o con un grupo. Porque las desvalorizo, las margino, las considero menos y al hacerlo niego su intencionalidad. Esta forma de violencia puede ser desde... muy sutil hasta muy grosera, limitando derechos y negando oportunidades en muchos casos. ¿Y por casa cómo andamos? Ya que esto es muy fácil de verlo en otros, pero nuestra mirada hacia otros, ¿tiene estos componentes? Y la otra pregunta, ¿se puede salir de esta situación de maltrato donde nos cosificamos y a veces lo hacemos con otros? Claro que sí. Podemos, por ejemplo, empezar por relacionarnos con aquellas personas que normalmente ni miraríamos o haríamos a un lado. Si lo hacemos, seguramente descubriremos que detrás de nuestros prejuicios, como por ejemplo, los mayores ya no cambian. ¿Cuál otro prejuicio tenemos? Hay un prejuicio. Cuando me dicen cosas que no me gustan, me discriminan. Ah, y también. Cuando yo lo hago, es lo que hay que hacer. Es lo justo, así se hace. Así se hace. Es una justificación que uno se encuentra reiteradamente. Cuando los lindos también son muy discriminados. ¿Los quién? Los lindos, los bellos. Las rubias que son tontas, como dicen. No, no me ha pasado a mí. Los jóvenes son irresponsables, los evangélicos son fanáticos. Y una larga lista. Entonces, detrás de nuestros prejuicios, de nuestros rótulos, vemos que hay una persona concreta, real, un ser humano. Un ser humano como nosotros, que tiene esperanzas, alegrías y frustraciones. Una persona que desea ser feliz. Entonces, si nos relacionamos con otros, sin rótulos, tal vez podamos enriquecernos y aprender de aquellos a los que antes cosificábamos al discriminar. por supuesto que todo esto tendrá entidad, sí y solo sí reconozco que a veces me han dejado de lado por discriminarme o que suelo discriminar a otros. Entonces, desde este reconocimiento avanzaremos hacia la no violencia, haciendo crecer la libertad propia y la del otro. Cualquier discriminado, cualquier persona que sufre así la violencia del Estado, del dinero y del poder sobre su persona, recordemos que antes de ser homosexual, indígena, lisiado, negro, portador, mujer divorciada, pobre, gordo, viejo, antes que nada, es un ser humano. Zurdito, zurdito. Zurdito. ¿Vio? Nunca le han dicho usted piensa feo. Narigón. Narigón. Narigón, petizo. Calvo, peladito. Bueno. Este ha sido muy interesante el tema este de la discriminación, ¿eh? Muy, muy bueno, y además como para reflexionarlo y ver cuántas veces uno discrimina, uno mismo discrimina a los demás. ¡Cállate, narigón! Y después uno se acostumbra. Bueno, ha sido el programa de hoy, nos vamos despidiendo, agradecemos a Victoria Lupu que nos acompañó ahí también en la parte de prensa de la radio, Marcos Lucero en la musicalización. Que también es papá. Él es papá también. Muy bien, Marcos. Muy bien, felicitaciones. Y bueno, será hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Si llegamos. Y a hinchar por Argentino, día, vamos. Por supuesto, hasta el próximo domingo, amigos. Chau, chau. De gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres. Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol. Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor.